Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, cuando la memoria sigue ardiendo, con Carlos de la Fuente, capítulo 1. ¿Sabés? Mencionaste llamativamente en ese ejemplo de tela rasgada un 7. Y yo leyendo tus datos, me encuentro que 7 años fuiste sobrellevando sin saber qué había pasado con tu papá. Ah, mirá qué interesante. Entre 1976 y 1983, que si es como dicen habitualmente las sabidurías populares, las matemáticas no fallan. 7 años. Sí. En ese lapso de 7 años... ¿tu papá dónde estaba representado? ¿En relatos, en imágenes, en preguntas? ¿En dónde, Carlos? Solamente para que veas, a raíz de una nota que me hicieron hace tiempo, que no mucho, que fue la que justamente motivó este encuentro, porque a raíz de esa nota me localizaron. Uh-huh. A raíz de esa nota yo ahí... en un momento explico que yo me entero de que mi padre está desaparecido a los 10. Y esto vuelve a generar con mi madre, que por suerte está lúcida y tiene una memoria impresionante, que está sufriendo los embates del tiempo, por supuesto, pero sigue siendo una persona absolutamente confiable con su memoria, ¿no? Y estuvimos hablando hace unos días de este tema. Carlos de la Fuente. Entonces ella me decía que reflexionaba de justo nos estábamos, como pasa muchas veces, conectados, ella en La Plata, yo aquí en Montevideo, o sea, no me sorprende porque es algo muy habitual, por eso lo aclaro, sí. Y ella me decía que había estado reflexionando, que claro, ella me dice, vos en realidad siempre supiste que tu padre estaba desaparecido. Y entonces yo me sorprendí, digo, yo tengo un recuerdo de esos 10 años cuando... mi abuela paterna, Aide, que es de un pueblito de Buenos Aires, de Huanguelén, de donde era mi padre, se contacta fluidamente y de repente, porque para mí era una persona ausente, no la conocía prácticamente, y quiere tomar contacto con nosotros, ni bien iniciada la democracia, en el 83. Y yo tengo ese recuerdo de una sobremesa con mi mamá y con Pablo, mi hermano más grande, que efectivamente estaba al tanto y sabía, y yo tengo como que en ese momento, que es lo que cuento en esa nota, me entero, a raíz de la visita de mi abuela, sobre la verdad de los motivos de la no presencia de mi padre. Y en realidad mi madre me explica que no, que en realidad siempre lo supe, pero que me había dicho que era un secreto entre nosotros, porque todavía estábamos en dictadura, porque yo era un niño muy sociable, porque practicaba un deporte de equipo, porque con mis compañeros compartía absolutamente todo. Entonces, hace unos días reflexionaba que en realidad, claro, ella dice, yo te lo dije cuando vos entraste al jardín, o sea, nivel 4, uh-huh, de la escuela Mariano Moreno en Córdoba. Y la verdad, yo me quedé sorprendido nuevamente. Y ella me decía, yo reflexionaba que, claro, ¿qué te vas a acordar? Yo te dije que era un secreto, yo di por hecho que vos sabías, pero efectivamente yo en todo ese tiempo, respondiendo a tu última pregunta, no hice preguntas. Pero tú citaste al inicio de la conversación colores, dibujos, pero esos dibujos que quedaron impresos en la carpeta de jardín y que los tengo y que los atesoro, dan cuenta de que había un conocimiento, porque yo dibujaba muchos autos de policía, aviones, estaban muy presentes en mis dibujos. La maestra, mi maestra, no lo había notado, Mi madre tampoco. Recién una maestra que yo tuve en un momento, que fue una maestra suplente, después de un tiempo, años después, nos cruzamos, yo iba con mi madre y nos cruzamos con esta maestra suplente. Ella, ay, qué Carlitos, qué grande que estás, ¿seguís dibujando autos de policía? Y entonces mi madre abrió los ojos como el 2 de oro y estaba desesperada por llegar y ver esa carpeta nuevamente, y efectivamente ahí estaban los autos de policía, los aviones. Así que otra vez volvemos a aprender de cómo funciona la mente humana, ¿no? Carlos de la Fuente es profesor de Educación Física y preparador físico de la selección uruguaya de rugby, conocida como Los Teros. Carlos es hijo de Carlos Enrique de la Fuente, desaparecido el 11 de mayo de 1976 durante un operativo policial ocurrido en la localidad de San Francisco Solano, en el Gran Buenos Aires. ¿Sabes que en este ir recorriendo tu vida que tiene toda la carga de tu propio relato, que no porque sea simplemente en primera persona, está cruzado por lo que genera la memoria, lo que genera la conmoción de revisitar momentos? Aparece Córdoba. En este momento del relato aparece Córdoba. Si bien vamos a alterar la cronología, Córdoba va a tener una centralidad fuerte porque, por ejemplo, va a aparecer un taller, el taller Julio Cortázar, y va a aparecer un 1995, Río Ceballos, y va a aparecer, y ahí dejo los puntos suspensivos, ya no hay pregunta, simplemente eso que llaman algunos disparador, claro. Córdoba. Sí, bueno, Córdoba para mí es infancia, consciente por sobre todas las cosas, es un lugar de cobijo, también te agregaría todo esto que nombraste muy bien, que son hechos muy importantes. Agregaría al Club Palermo Bajo, que es un club de rugby que estaba en ese barrio donde fuimos a parar, que se llama Bajo Palermo. Por supuesto, la Escuela Mariano Moreno, que te la mencioné recién, el Colegio Casafús, que fue el paso siguiente. Bueno, por supuesto, personas importantes, ¿no?, que aparecieron allí. José Garzón. Ahora quiero nombrar algunas personas, ¿no?, que circunstancialmente, al menos eso pensaba, ¿no? Pero después uno aprende que las personas van a aparecer. Las personas que tienen que aparecer para hacernos ver determinadas cosas, para hacernos sentir determinadas cosas, van a aparecer. Yo no sé si hay una predestinación, la verdad, no me quita el sueño el cómo es que realmente estas cosas operan. Sencillamente sé que uno termina arribando donde debe, como así también arriban a uno las personas que por alguna razón nos estamos contactando. Siempre hay algo para intercambiar ahí. Así que bueno, Córdoba es muchas cosas. El taller Cortázar sin duda es hace unos días también hablando con compañeros, no solo del Cortázar, que tenemos un grupo de WhatsApp, que hoy son tan importantes en estos tiempos de estar lejos, ¿no?, de por ahí no poder verse como uno quisiera, o decir, bueno, me tomo un ómnibus y me voy. Bueno, no es en este momento. Entonces los medios digitales nos están permitiendo, de alguna manera, sentirnos igualmente cerca, ¿no? Y reflexionamos de un grupo intertalleres que unos compañeros, yo compartí una historia o de golpe canto una canción y la comparto. Me permito esas cosas porque son hermanos que los conocí cuando me empezaba a ser hombre. O sea, cuando empezaba este proceso, este tiempo, digamos, evolutivo de la adolescencia, ¿no? Donde esas preguntas que tú decías, ahí empiezan a cobrar sentido, ¿no? Yo creo que ahí empezaron las preguntas. básicamente. Y por suerte apareció el taller con el advenimiento de la democracia, que mi madre me tuvo que llevar a los pelos el primer día. Ella dijo, yo te voy a llevar, yo no quería ir, porque yo decía que ya tenía mi grupo de amigos, que eran mis compañeros del deporte que yo había elegido. Esos eran mis únicos amigos. Lo demás, yo iba a la escuela, era sociable, tenía buenos vínculos, pero mis amigos eran los del barrio, los del club. Entonces manifestaba no tener interés. Por suerte, otra vez, Yolanda, que pocas veces se ha equivocado, con muy buen criterio, insistió, me llevó. Ese primer día tuve ganas, pensé que uno iba ahí a llorar. Entonces alguien me preguntó sencillamente, ¿y cómo es tu historia? Y entonces, por supuesto, la conté y exploté en llantos y pensaba que uno iba a hacer eso. Y en realidad era un espacio donde a través del arte, distintas manifestaciones artísticas, nosotros pensábamos que íbamos a jugar, pero por supuesto había un equipo multidisciplinario, sumamente formados, con objetivos bien marcados y preestablecidos y planificados con anterioridad, donde había un trabajo muy grande por detrás que supimos ver, por supuesto, mucho después. En ese momento pensábamos que íbamos sencillamente a jugar. Y rápidamente me di cuenta que no era ese el motivo, no es que uno iba ahí, o el móvil, a llorar. Todo lo contrario. Ahí uno empezaba a entender que no era un bicho raro, que no era depositario de una historia que tenía que ser guardada y encerrada, sino que había muchas historias como la mía. Otras eran mucho más terribles, pero había muchas, básicamente. Ese fue el primer aprendizaje. Y poder compartir el crecer con personas que habíamos pasado por situaciones similares, realmente fue muy importante para la configuración de mi personalidad. El taller Julio Cortázar fue creado en 1983 junto con el retorno del sistema constitucional por un grupo de militantes de los derechos humanos de Córdoba. Uno de sus objetivos era constituirse en un espacio de contención para las y los hijos de las víctimas del terrorismo de Estado. Su director, el médico pediatra sanjuanino Roger Becerra, eligió como imagen representativa el grabado Manos con Flores de Pablo Picasso y como lema la frase Niños por la Vida. A Becerra lo acompañaba un grupo de profesionales con mayoría de psicólogos que apuntalaban la tarea de contención. Entre ellos estaba Silvia Plaza, hoy integrante del equipo de acompañamiento psicológico a los testigos en los juicios de lesa humanidad, e Inés Cantoni, actual asesora letrada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, en la provincia de San Juan. El financiamiento del taller Julio Cortázar provenía de agencias de cooperación internacional, gestionado por los organismos de derechos humanos. Un aportante incondicional fue el catalán Joan Manuel Serrat, quien regularmente enviaba dinero con que se pagaba el alquiler de la sede. El único apoyo estatal era el almuerzo provisto por el programa de asistencia integral de la provincia de Córdoba. Si de amor se trata, si bien ya apareció distintos momentos de este relato, de tu relato, es el momento a lo mejor donde adquiere un protagonismo mayor. Y me refiero a Yolanda Ripoll, claro. Tu mamá. Sí. Me haces emocionar. Así es. Y sí. Obviamente que es la persona que pudo. Déjame que me reponga un poquito. Tranquilo, tranquilo, ¿no? A ella le tocó la parte, digamos, de tener que sobrevivir primero, ¿no? Córdoba es una provincia bastante especial en este sentido, con la mirada que tienen los militantes de aquella época, algunos militantes hoy, otros no, pero me refiero a los de aquella época, de una mirada desconfiada de todo aquel que sobrevivió. Es algo muy cruel. Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, tuvo que también lidiar con eso. Pero al margen de eso, que no me quiero parar desde ese lugar, porque siempre vuelvo a lo mismo, como te decía, ella fue la que tuvo que, de alguna manera, transmitirnos a mis hermanos que todo lo que se hizo, absolutamente todo, fue hecho con plena libertad, elección, certeza, convicción, y que eran muy conscientes de los costos. No iba a ser gratis, no iba a ser sencillo. Querida Yola, algo que no he podido resolver es este asunto de las fotos. Ahí tengo la tuya y la de Pablo. Por allí, cuando las miro con detenimiento, con exigencias, siempre me devuelven una sonrisa inmóvil con la boquita abierta, y entonces rechazo la figura real, pero inmóvil, y procuro evocar a ambos en movimiento, animados, pero esa imagen impresa dificulta la evocación, quiere imponer sus derechos de cosa que se toca, se tiene, frente a las otras inasibles, etéreas, fugaces. Se me plantea una opción que todavía no he resuelto del todo. En cualquier momento puedo tirar al tacho las fotos o tratar de vivir sin ellas. Pero si me arrepiento, o me aferro a la potencialidad de mi memoria, no mucha por cierto, que me permite imágenes vivas de ustedes, pero fugaces, o me resigno a tenerlo fácilmente conmigo, pero al precio de fijarlos al pasado e inmovilizarlos en el recuerdo. Carta de Carlos Enrique de la Fuente a su mujer Yolanda Ripoll. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Entonces fue la que tuvo, como estuvo siempre presente, por suerte. Por eso yo siempre digo que tuve mucha suerte. Mucha gente cree, cuando yo lo digo, que es, ¿cómo vas a decir eso? Y yo creo que soy una persona con muchísima suerte, porque hubieron muchos momentos en los cuales pude haber terminado. A mi hermano también le sucedió en la vez que ellos caen presos por primera vez, en el 72. Así que yo creo que tuvimos mucha suerte de volvernos a encontrar, de crecer juntos. Y bueno, y fue ella la que tuvo que, de alguna manera, no solo con el discurso, sino con la práctica, con los actos diarios, como decía el Che Guevara, que justo ayer fue un nuevo aniversario, ¿no? De un día, al menos en mi familia, un día de un gran significado, porque justamente Yolanda, en esa forma de, ¿qué te digo? Mirá vos, para poner un ejemplo concreto, todos los 8 de octubre nos leía, nos despertaba y nos leía algo del Che. Y bueno, y esa es Yolanda, ¿no? O sea, la persona que adoptó su militancia a cada cosa que hace, que hizo, que hace y que hará. Carlos de la Fuente, hijo de padre desaparecido. Porque en definitiva es eso, ¿no? Al menos ese es el aprendizaje que yo hice de ella. Militar es una actitud de vida, no es un procedimiento que se lleva a cabo de tal hora a tal hora, para un partido, no, es una forma de vivir. Entonces hay que sostener eso en la vida cotidiana, en los actos diarios, y esa es Yolanda. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Dramas,